práctica nos vamos a dedicar a usar la búsqueda inversa de imágenes con Google Images y TeenAge, los bancos de imágenes Getty Images, Age Photo Store y Corby Images. Para ello cogeremos las imágenes del blog. Las dos primeras imágenes son de Twitter. La primera de Twitter y un pájaro en Google Images ha obtenido 1.360 resultados y en TeenAge 2.639. La de un pájaro y un altavoz ha obtenido 4.290.000 resultados en Google Images y en TeenAge 211. La de los botones de PlayStation ha obtenido 16.100 resultados en Google Images y en TeenAge 59. El coste de serie de televisión tiene en Google Images 9.440 y en TeenAge 356. La imagen del chico y el sonido obtiene 6.250.000 resultados en Google Images y 125 en TeenAge. Los botones de pintura tienen en Google Images 56.700 resultados y en TeenAge 136. Y por último, de principio a fin, las imágenes de cómo conocí a vuestra madre tienen en Google Images 56.400 resultados, 666 y 45, y en TeenAge 142, 143 y 45 respectivamente. Como podemos observar, en la mayoría de los casos en TeenAge obtenemos menos resultados. Debido a la cantidad de ellos, es muy difícil saber si tienen derechos de autor o no. Y ahora continuamos con la búsqueda de imágenes en los bancos de imágenes. Hemos escogido el nombre de Tomb Raider por el próximo post que realizaremos. Los resultados en Getty Images han sido de 10 y la mayoría son escenarios. Nada de videojuegos. En Age Photo Stock hay 111 resultados, con diferentes tipos de imágenes, aunque apenas de videojuegos. Y en Corby Image ha tenido unos resultados de 492, pero la mayoría de imágenes son de Angelina Jolie y no tienen nada que ver con el personaje. Por ello, se ha comportado mejor Age Photo Store, porque aunque los tres bancos tenían la mayoría de las fotos de las películas y nada de videojuegos, Age Photo Store tenía una única de un videojuego antiguo de Tomb Raider. Y esto es todo. Muchas gracias.